100 veces. 100 veces la luz roja, 100 veces cosquillas, 100 veces de canciones, 100 sonidos mechados, 100 yerbas secadas al sol, 100 veces no debo, 100 veces pudimos. 100 veces el corazón en la mano, 100 veces las tripas en el alma. 100 veces pueblo, 100 veces calle, 100 veces bandera, pañuelo. 100 veces blanco, 100 veces verde, 100 veces negros y negras, 100 veces mierda. 100 veces conjugando el vos y el ellos. 100 veces ningún super yo. 100 veces desprincesando, despalaciando vidas. 100 veces aprendiendo a desmachizarnos. 100 veces encuentro y 100 veces fiesta. 100 veces barrio, esquina, plaza, pibada, visera, cumbia y cana. 100 veces monte, arroyito y cerro, surco y semilla, topadora y destierro. 100 veces acá no. 100 veces revolucioncitas cotidianas. 100 veces voces, 100 veces radio, 100 veces popular. 100 veces cuentera y de dejarse abrazar, 100 veces todo. Todo, 100 veces el aire. 100 veces la tierra, che. Toma pa' vos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Cien veces abriendo cabildos y 100 veces caminando con vos. 100 veces diciendo que empieza la tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, cien programas, che, y este va a ser una fiesta, y que no quede nadie afuera, que este no es un festejo ajeno. Qué bronca me dio una vez en el salón del Club de los Aromos cuando no me dejaron entrar a una joda. Es cierto, hay que decirlo, yo no estaba invitado, como tampoco ahora estamos a este ágape de seda y copas de cristal. Pero cómo jode, ¿no? Cómo jode cuando los otros arman su joda y el pueblo queda afuera, porque para que ellos se diviertan, acá hay que padecer. Y con las caras largas, vemos que están de fiesta los cosos de al lado. Va a ser una fiesta y espero que quede en eso, en una fiesta donde lamentablemente uno gana y otro pierde. Donde lamentablemente uno gana y otro pierde. Pues ahora les pido que levantemos las copas y brindemos por el Reino de España, por sus majestades y por el afecto entre el pueblo español y el pueblo argentino. Muchas gracias. Venimos contentos a anunciar el final del cepo cambiario. Estamos muy cómodos, contentos. Estamos muy felices, por lo menos en lo que a mí me respecta, que voté a Macri. Cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. Bueno, estoy muy contento de estar acá junto a mi equipo, junto a amigos. Venimos con esa misma alegría para anunciar el extraordinario éxito del blanqueo de capitales. Estamos muy contentos, sobre todo porque el equipo sigue fortaleciéndose. ¡Hola, Argentina! Estamos muy, pero muy felices

Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. De a poco le vamos poniendo colores al programa de hoy, un programa que tendrá menos palabras nuestras y más de ustedes. Hoy vamos a escuchar un poco, a relajarnos y a celebrar en ronda este programa. Este programa que tiene el número 100, redondito y mágico, y es una fiesta, como decíamos hoy. Y si de fiesta hablamos es porque también hay una ancestral que tiene que ver con la mismita tierra, una fiesta que no es ajena, que es más nuestra, que no distingue entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Es más, los disfraces esconden la riqueza y la pobreza está de celebración por esos días. Nadie, pero nadie, queda afuera porque, claro, el papel picado cae sobre todos los hombros por igual y todas las caras se ríen. Esa alegría le pide permiso a la tierra. Qué lindo, che, qué lindo y qué iguales nos hace el carnaval. El carnaval, todo ser humano, digamos, necesita una diversión. Eso es como que está contemplado de miles de años ya. Y nada más que se ha sumado el carnaval, se ha elegido una fecha, por decirlo. En realidad, el hombre, como tenía que trabajar, bueno, durante los 12 meses, buscaba un momento para divertirse. Y lo hacía, pero lo hacía sanamente, ¿no? No era cuestión de matarse ni de eso, ¿no? Sino de ir pidiendo, por ejemplo, que muy respetuosa la tierra, pidiéndole permiso para divertirse durante 5 días. Mira, la gente se preparaba con tiempo, con mucho tiempo ponían la albahaca, ponían el melón de olor, un melón que venía así como una naranja, era bien fragante, amarillo y cafecito era el melón. Y lo sacaban ellos para el carnaval. La gente experimenta su alegría no solamente siendo protagonista, sino también mirando, vivenciando, compartiendo las bromas, ¿no? Que es tan gracioso eso, ¿no? Que todavía sigan esas bromas sanas, ¿no? preparaban el almidón de trigo, no se jugaba con harina, como juegan ahora con harina. Ellos preparaban con tiempo nomás del trigo, porque aquí sembraba, se ponía mucho trigo. Ya preparaban el almidón, lo ponían en remojo al trigo para que se ablande y después lo exprimían así con las manos y lo colaban y eso lo ponían al sol a secar. Y la gente venía con unos, las mujeres mayormente con unas bolsitas así, llenas de para jugar con el almidón. El carnaval tiene un orden. Y hay una frase que parece graciosa: el carnaval no es joda. ¿No? O sea, para mí eso encierra mucho. O sea, que es joda, pero el carnaval no es joda. O sea, tiene un montón de cosas muy profundas, de miles de años. No es el diablo exactamente occidental el que está en juego, es el Supay, es el diablo precolombino. Hay una participación directa de la Pachamama, o sea, que es la fusión del diablo con la Pachamama. En todo momento se pide permiso a la Pachamama. Antes de desenterrar el diablo de cada mojón, se ofrenda a la Pachamama y para pedir permiso para sacar el diablo. Es algo realmente muy profundo y muy digno de vivirlo. Y arranca el carnaval y realmente es una energía. O sea, el carnaval mueve una energía en la gente. Y bueno, llega el momento ya de divertirse, de nuevo a enterrar eso, ¿no? Como diciendo, bueno, gracias Pachamama, porque me has dado un año más de vida, de diversión, ¿no? Y eso lo hacían siempre. Cuando se entierra el carnaval, se entierra el diablo en este caso, que es reventar el diablo, ahí queda, vos te das cuenta, porque, o sea, se llega al máximo de energía, se puede decir, que se va sumando en los días. El momento del entierro, donde los diablos en general lloran, hay diablos que queman su disfraz entero para volvérselo a hacer. Hay diablos que queman todas las máscaras, que son un trabajo increíble y de costos. Y todo el mundo en general quema algo querido. Algo puede ser lo más insignificante, pero algo querido lo ofrenda al diablo, es una ofrenda. ¿No? Se quema en la fogata. Entonces, hacete una imagen, ¿no? Es una fogata grande con 20, 30, 40 diablos llorando, 200 personas a la vuelta, donde llega a su máximo de energía y de efervescencia, y cuando se revienta el diablo queda un silencio, ¿sí? Y la gente se empieza a desparramar muy despacio. O sea, hay gente que se queda ahí horas, ¿sí? Entonces eso es algo, digo, bueno, en primer lugar digno de vivirlo y muy profundo realmente. Se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo. Rima primordial que seduce contagiando a la barriada. Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un burguita te da. Es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra, esta tierra, se confunde con el cielo. Tendremos entonces que hacer surcos en el aire, plantar semillas en el medio del viento y hacer que cada nube sea un barrio, una casa por donde entre el sol. Si la tierra, esta tierra, se confunde con el cielo, la palabra entonces remontará vuelo y caerá ahí donde la esperan. Será entonces la fiesta de las voces, un encuentro en este pedazo de sur. El carnaval de los cuentos que renacen, buscando algo parecido a la libertad, así en el cielo, como en las 100 tierras. Y que no quede nadie afuera de esta fiesta, che, fiesta de la tierra, que respira y celebra en yunta. Vayan pasando, métanle, que tenemos para rato, pero ya empezó. Mensaje para Roxana o David de Guanaco, que me esperen hoy al mediodía si pueden, soy divina. 99.1 MHz. Y vinieron muchos y muchas a nuestra fiesta de hoy, y si bien no hay lista de invitación, estaban haciendo fila y ya están entrando, abriendo espacios. Hay Juna, Aire Libre, Alas, Atómica, Asamblea, Barriletes, Caj Selva, Central Ferroviaria, Conexión Bariloche, Cuyum, El Brote, El Grito, El Zorzal. En tránsito, Estación Sur, Cultura, Fogón, Gallo Rojo, Garabato, Gente de Radio, La Quinta Pata, La Arriera, La Bulla, La Caprichosa, La Caterva, La Chicharra, La Correntada, La Hormiga, La Leñera, La Minga, La Mosquitera, La Negra, La Lechuza, La Posta, La Ranchada, La Ronda, Libre, Los Coihues, LUK, Mestiza, Oretape, Petumo Belén, Universidad Nacional de Entre Ríos, La Tecnológica de Avellaneda, la de General Sarmiento, Presente, Pocahuyo, Pueblo, Raco, Che, Kermés, Radioteca, Sin Dueño, Reconquista, Riachuelo, Zapucay, Sierra Comechingones, Sudaca, Sur, Tierra Campesina, Tinku, Una Radio, Muchas Voces, Eso. Cada una de ellas es una radio y hay muchas voces. Por cada una de estas radios sale la tierra detrás de mis ojos, y detrás de cada radio, la gente. ¿Cuántas historias hay? ¿Cuántas? ¿Cómo no vamos a celebrar los 100 programas escuchando sus voces? Bueno, acá Lila, contestando un poco a la consigna que dejaron ahí en las redes. Mi nombre es Fabián Agosta, soy parte de FM Los Coihues 105.5 de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Hola La Tierra, soy Dani de Palomar, me conocen como La Peque en el barrio. ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Burba, soy de Jocolí, al norte de la provincia de Mendoza, y escucho La Tierra detrás de mis ojos, sobre todo la escucho. ¿Por dónde la escucho? Por Radio Tierra Campesina, el 89.1 de estos pagos. Les habla Eva Fondevila desde Raco, Tucumán. Escucho todas las semanas La Tierra detrás de mis ojos. Buen día, les habla Leonardo de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Bueno, lo suelo escuchar en la radioteca por cuestión de tiempo, no los puedes escuchar en vivo. Soy Violeta, los escucho siempre, estoy en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, en el noroeste cordobés. En mi pueblo está la radio comunitaria Garabato, que los retransmite. Hola, soy Facundo de Barrio Obligado y escucho La Tierra detrás de mis ojos a través de internet por FM 88.7 Gallo Rojo. Hola, mi nombre es Silvana, escucho La Tierra detrás de mis ojos desde Mendoza. En general lo escucho por la radio La Mosquitera, 88.1. Y también en la vecina ciudad Cruz del Eje, los retransmitimos en la radio central ferroviaria. Bueno, hola. Soy Mimi de la radio Zapucay y de acá de Colón Entre Ríos. Y bueno, quieren saber cómo los escucho. Todas las mañanas de domingo, cuando tomo mate, los escucho. Ahora que todavía está fresco a la mañana y está lindo el solcito, en mi suite presidencial, como le digo yo a mi piecita del entrepiso, porque ahí me da el solcito. Entonces, bueno, ahí tomo mate y la verdad que son una compañía extraordinaria y no hay desperdicio. Y cada vez que la bajo, calculo si el día que va a salir yo voy a poder escucharla. Y si no, si por trabajo no voy a poder, me la dejo guardada en el celular o en la compu y me aseguro de escucharla algún otro día para no perderme ningún programa. La tierra detrás de mis ojos no es algo que se pone de fondo, así que generalmente lo hago en un ritual de soledad, cuando encuentro un momento desde las grabaciones para dejarme meter en esa burbuja, una especie de burbuja mágica que generan con voces, sonidos, músicas y palabras. Los lunes, cuando salgo de la oficina, a eso de las 6 de la tarde, cuando parece que el día ya te está por terminar de derrotar y la ciudad atardece y todos los negocios de 11 cierran y como que el mundo se vuelve a replegar en sí mismo, llego a mi casa y me pongo la pava y prendo la compu y los busco por ahí y les escucho. Hace un par de veranos estaba haciendo la cola en un banco para cobrar un sueldo de docente y bueno, infiltré un auricular para hacer una cola eterna y no aburrirme. En ese momento estaba escuchando FM en Tránsito, la radio cooperativa de Castelar, y en ese momento empezó a sonar en mi oído algo que nada tenía que ver con ese banco en el que estaba, que era La Tierra detrás de mis ojos, y fue algo maravilloso que nada tenía que ver con ese contexto de banco y burocracia en el que me encontraba. Y bueno, así fue que conocí la tierra y automáticamente anoté el nombre del programa porque me enamoré al instante. Por las dudas, por si no lo escuchaba nunca más, quería rastrearlo. Y bueno, después lo seguí escuchando. Un abrazo grande, muchas gracias nuevamente, festejen mucho y a seguir con el programa, que es un verdadero lujo para todos los oyentes y para las emisoras que lo retransmitimos. Lo espero con ansias cada una de las emisiones. Y me hace muy feliz saber que esas temáticas y esos enfoques formen parte de la vida de nuestras radios, que tantos sueños se puedan hacer aire. Desde Goya, desde FM La Chicharra, les mandamos un abrazo grande y les deseamos otros 100 programas más. Vení, pasá que en esta fiesta nos están enseñando un poco a bailar. Y entre vuelta y vuelta pensábamos qué pocas veces una fiesta es noticia, ¿no? Como que la celebración va aparte de lo que se hace. Por eso pensamos que está bueno que en esta cosa de cumplir 100 programas con la Tierra sea el programa mismo el que tenga un ambiente de festejo. En tiempos jodidos nos merecemos un poco de festejo, de charla en ronda. Recién salí del estudio a buscar un mate y hablábamos de eso, ¿no? cómo emociona, che. Cómo emociona, no por el hecho de cumplir 100 programas, sino saber que cumplimos con ustedes. Cuántas voces y cuántas palabras lindas nos han llegado de todos los rincones. Por eso vamos a seguir así, vamos a escuchar lo que tienen ustedes para decir desde acá hoy, vamos a disfrutar. La tarjetita de invitación decía que podían mandarnos fotos y palabras que nombren lo que hacemos, y no saben lo lindo que fue juntarlos y juntarlas, che. Brindamos y escuchamos. Cumplieron los 100 programas, fantástico. La verdad, no cualquiera se manda 100 programas al hilo. Bueno, este mensaje es de agradecimiento de lo que están haciendo con la tierra detrás de mis ojos. Cuando me atrevo a aceptar esa invitación de la tierra detrás de mis ojos, me moviliza, me genera preguntas, me deja como sensible. Nos llevó a realizar la práctica antigua de la radio, de sentarnos a escuchar la tierra detrás de mis ojos. Primero quiero felicitarlos por estos 100 programas. Y segundo, agradecerle porque a través de cada jueves tengo la posibilidad de no solo aprender, sino también de jugar con la imaginación a través de la radio. Me impactó desde la primera vez que lo escuché. Logran de que se vea el programa, porque la verdad es que se ve, es tan visual. Creo que es un programa para mí que me ayuda precisamente a ver partes de estas tierras que no conozco, a ver parte de estas tierras que otros medios no quieren poner, una forma distinta y además vertiginosa de hacer radio. La verdad que siempre el programa es un hito. Bueno, agradecerle siempre el poder difundir, acompañar, bueno, trabajar juntos y juntas, así que bueno. Generan un clima y una cosa es como una especie de bronca que te agarra con todo lo que pasa y con todo lo que pasó, pero como de formativa, una bronca que tiene ganas de organizarse, una bronca que tiene ganas de ser con otros. Y me encanta porque me parece que logran tomar la historia, la actualidad, las luchas cotidianas y enlazarlas con la música, con la poesía, desde un lugar muy hermoso, muy bello. Y así es que se logra transformar la realidad también. Me transporto con cada uno de los temas, con las músicas, con los sonidos, con las reflexiones, con las palabras, con la diversidad de voces. Así que es como un estallido hacia muchos lugares, que es como que voy y vengo de las épocas, de las voces, de los territorios. A veces me hace pensar en Trenquelauquen, que es mi pueblo. Que es como que te toman de la mano para ir hacia un paseo por los bordes simbólicos que suelen separarnos acá en la vida real, pero que adentro del programa se difuminan, y entonces podemos tomar contacto con el mundo desde tantos mundos y mirar a través de tantas miradas. Es un placer escuchar lo federal, lo responsable y lo profundo que nos comparte y que es parte de los contenidos y la agenda que elige La Tierra Detrás de Mis Ojos para con la audiencia. Para después generarnos diferentes sensaciones, manera de pensarlas. Pensar las comunicaciones, pensar qué queremos decir, cómo lo decimos. Me encanta y me siento como abrigada en ese sentido. Son buenos los temas que tocan, la forma en la que lo tocan, cómo arman el programa, las voces, la musicalización de primera, y los testimonios son inenarrables, porque es de la gente el programa, porque es la gente la que hace el programa, y por eso básicamente me identifico con el trabajo de ustedes. La alegría de de esperar el próximo y el próximo y el próximo. Así que les agradezco mucho, mucho por el trabajo que hacen, que es dedicado, que es amoroso y que nos reúne cada semana ahí con la oreja pegadita en el viaje sonoro que es la Tierra. Y sigan mandándolos que acá estamos ansiosas esperando escucharlos. Cariños. Un abrazo enorme ahí para todo el equipo. Y bueno, nos vemos pronto, en la próxima, el próximo encuentro. Un abrazo grande. Emociona Puchero esto, Impresionante. Chilo, todavía no brindamos y ya ando tirando cosas. Sí. Qué ruido que no molesta este, dijo un amigo. Encantador, encantador ruido es. Vamos a brindar un cachito porque... Uy, negrita. Se prestaba para esto, los 100, ¿no? Disfrutar, escuchar a los hombres y las mujeres que van poniendo sus voces en este en este programa 100, ¿no? Sí. Chin, chin. 100 programas, Román. Si me habrán puteado en la calle. ¿Puteado, puche? ¿Por no, qué? No, capaz que no. ¿Por qué? Pero si me tocó de hacer de tipo re jodido, Román. Bueno, vos porque no te diste cuenta, porque no lo tenía que hacer vos. Bueno, para, primero, si te puteaban es porque nos escuchan. Está bueno, ¿no? Sí, sí, está bueno, sí, para vos está bueno, vos reíte. En el capítulo de la timba financiera me hiciste hacer de croupier. Ajá. Me gritaban en la calle, me gritaban que me iban a denunciar por juego clandestino. Vos no tenés vergüenza. No, te joden, puche, ¿qué te van a denunciar? Que me joden. Sí, joden. Sí. Cuando te vendí un auto en el programa 64, en buzones. Buzones, sí. Se turnaban en el bar para decirme estafador, sinvergüenza. Siempre fuiste igual, me gritaban. Bueno, se ve que te conocían de antes. Se ve que sí. Sí, se ve que sí. No, no, la verdad que te hicimos pasar por muchas, puches. Pero vos, ¿te acordás cuando me hiciste golpear la puerta del estudio? ¿Vos no te acordás? Yo sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Mi mano derecha también se acuerda, porque... Me acuerdo, sí. Porque el señor, resulta que el señor quería hacer como que estaba encerrado, como que alguien lo venía a buscar, ¿no? Uh-huh. Y qué sé yo. ¿Te acuerdas cómo me quedó? Un moretón. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Aparte pasaban los días y yo te veía y la verdad que estaba... Ni antiinflamatorio me dieron. ustedes, sin ART. Bueno, la verdad que una vergüenza. Hice del servicio fúnebre en el velatorio de Dorrego, de padre que se oponía a la educación sexual en la escuela, no sé si te acordás. Me acuerdo. La pasé muy mal también en la escuela de mis nietos. Tuve que conducir porque un día el señor estaba en la guardia y llegaste salud, tarde. Hice de repartidor de Garki. Así. Tremendo. Repartidor de Garki en bici. Con una caja, tuve que llevar un cucurucho hasta la otra punta del pueblo pedaleando. La verdad, me dejaron las piernas, ¿no? Otro brindis porque te hemos hecho trabajar y si te putean en el pueblo, es culpa de la tierra detrás de mis ojos. Che, vamos que volvemos al aire. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Pregunta el señor. Bueno, pucha. Con más mensaje de la gente. Román, tengo que hacer todo. Hoy estoy muy relajado. Seguimos escuchando a la linda gente que le habla a la tierra detrás de mis ojos. A les amigues de la tierra detrás de mis ojos, con un zapucay en la punta de la lengua para festejar esos 100 programas. 100 es un número mágico, ¿no? Han sido 100 experiencias, 100 programas diferentes, 100 historias que nos han traído a los oídos desde la tierra detrás de mis ojos. Este programa para mí es una herramienta para aprender, imaginar. Con ustedes aprendo, con ustedes me conmuevo. Con ustedes puedo sentir la sutileza de esa onda de transformación que vibra en el aire. Bueno, hace años que lo sigo y me encanta la producción y el laburo que hacen. Y espero poder seguir escuchando el programa por más radios comunitarias. Además, un ejemplo de red que no solamente manda un programa, sino que se alimenta también de colaboraciones de la gente que luego lo transmite por sus radios. Y trato de que todo el mundo se entere que está ese programa y que es muy bueno escucharlo, esclarecedor, cierto, emocionante. Bueno, hace un tiempo yo se lo mostré a un compañero de Río Negro y nada, quedó fascinado, no sé qué. Y hoy me cuenta que se los mostró a los padres y que estuvieron llorando como una hora después de eso. Así que nada, es una pequeña anécdota que no me la quería guardar. Eso, quería compartir que se está moviendo, que se está compartiendo, que no es en vano lo que están haciendo y que es fundamental y que me enorgullece como esto, escucharlo y emocionarme, alegrarme. Es la tierra para mí un encuentro de pequeñas historias, pero para grandes humanos o grandes historias para estos humanitos que somos. También me gusta pensar que es como un viaje polifónico. Por diferentes voces. Me gusta también cómo luego de ese recorrido vuelve otra vez de una manera bonita, hilvanando palabras, a traernos con una complejidad que se dice sencillamente. Y entonces nos deja en el final del programa, inevitablemente es diferente. Muy lindos programas y los felicito por los 100 programas. Y bueno, y sigan así. Agradecerles muchísimo por todo lo que construyen, ahí, voces a voces, historias a historias y territorios a territorios. Quiero felicitarte por los 100 programas y pedirte que no te calles nunca, pibe. No dejen de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Un gustazo ir compartiendo este camino y un abrazo, compañeros. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como será la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que no hay mucho para decir en un programa donde ya dijeron todo. Tal vez sí, que nos gusta estar acá, necios, porfiadas, sabiendo que nos juntamos frente a lo duro, lo agrio, pero también nos arrimamos para celebrar esta tierra que es lo más parecido a un abrazo. Este programa está chochísimo. Justo estábamos haciendo dedo para irnos del programa número 100 de hoy y nos levantó una combi de una banda de cuarteto. No podíamos salir de este capítulo fiestero de otra manera, ¿no? La tierra de hoy se nos llenó de gente como esta combi y cada uno y cada una resultó indispensable para salir al aire. Así nos vamos del programa número 100 sabiendo que si nos juntamos algo lindo va a salir. Y salió, hicimos la tierra detrás de mis ojos, todos y todas. Yo me voy a bajar acá nomás, pero ustedes sigan viaje con esta banda, que alguna otra joda van seguro. Nos seguimos escuchando. Chau. Y gracias, che. Chiste, salón, maestro, ¿eh? ¿Quién le va a caer? Es un desorden.